Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera edición de las tertulias del Mundial 2014 de Brasil. Hoy partido inaugural y también en nuestro estreno en las tertulias de este año 2014, las tertulias que comenzamos en el Mundial de Alemania 2006, un montón de amigos y bueno, le cogimos un poco el gusto y ya pues a partir de la Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012 y este es ya nuestro tercer Mundial y cada vez pues se suman más amigos. Antes de comenzar, pues decirte que lo estamos emitiendo en el canal 2 de Radio Esperantia y quiero empezar con un montón de agradecimientos. Los amigos de CDMON que se encargan de todo el departamento técnico y humano para que esto llegue perfectamente, calidad de sonido, etcétera, etcétera. Y bueno, que están ahí pendientes las 24 horas por si nos hace falta cualquier cosa y que han estado con nosotros desde el Mundial en 2006. También quiero agradecer, ahora la escucharemos, a la amiga Mireia Nascimento, cantautora fantástica brasileña, que además nos ha cedido su sintonía, la que acabas de escuchar, que nos va a acompañar durante estos 30 días y que además uno de los jingles pues de promoción lo escucharás a lo largo de la promoción, no solamente del canal 1 de Radio Esperantia, sino también del canal 2. También al amigo Jesús Hurtado, un pedazo de periodista deportivo que lleva en esto un montón de años, sabe de fútbol, pues es de las personas que yo considero que más saben de fútbol en España, de las que conozco y que bueno, que lo vas a escuchar poniendo las voces y que nos va a apoyar. Y además, si estás en el entorno de Málaga, pues hay unas exposiciones fantásticas de las que ya nos hablará sobre mundiales, sobre fútbol, con objetos fantásticos que bueno, que merece la pena que si estás por ahí cerca que te acerques. Y bueno, también agradecer pues a todos los compañeros, al amigo Ignacio Saavedra que nos acompaña hoy, que tiene pues fíjate, 8 horas de diferencia y no me enrollo más. Hoy tenemos una tertulia muy interesante porque ha comenzado el Mundial, lo estamos esperando ya como locos y bueno, Brasil ha ganado 3-1 a Croacia. Un pequeño resumen, al principio pues si hubiera ganado Brasil 2-1 hubiéramos dicho qué regalo le ha hecho el árbitro, pero bueno, aparte del regalo yo creo que se lo han merecido porque ese tercer gol creo que ha bajado el pistón a Croacia, pero bueno, de eso hablaremos. Y para no enrollarme mucho, pues saludamos ya a los amigos que nos van a acompañar durante este primer programa. Y empezamos por la anfitriona, la amiga Mireia Nascimento. Te agradecemos enormemente que compartas con nosotros este tiempo de radio, estas tertulias de fútbol y además siendo la primera brasileña que nos acompaña en unas tertulias del Mundial. Muchas gracias Mireia, bienvenida y muy buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches desde Brasil, muy feliz con la victoria de mi país, un poco nervioso en comienzo de la partida, pero fueron 3 goles de Brasil, ¿no? Sí, sí, 3-1. Bueno, fueron 2, el árbitro le regaló 1, pero bueno, cuenta también, ha subido al marcador. No, luego... todavía fueron 4 entonces. No, fueron 3 o 4. 4 bueno. De Brasil. Bueno, pues ya lo mira. Es verdad, sí, porque también metió... Es verdad, tienes razón. Pues saludamos también al amigo Jesús Hurtado, del que antes estábamos comentando. Jesús, ya te digo, a Jesús lo puedes escuchar en el Canal 1 en un pedazo de programa fantástico de música, fantástico, que aparte de ser un magnífico periodista en música, pues no tiene rival. Jesús, un verdadero placer, te damos la bienvenida y nada, encantadísimo de compartir contigo estas tertulias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Mireia, Ignacio, Fran y a todos los amigos oyentes. Pues bueno, contento porque empezó el espectáculo, lo que todos esperábamos, el deporte rey reina más que nunca, en este caso en un país que vive intensamente el fútbol, como es Brasil, que ha ganado 3-1. Creo que Brasil no ha jugado lo que todo el mundo esperaba, no nos ha metido miedo a los europeos por el momento, salvo a Croacia, que se encontró con un gol de rebote y que evidentemente no lo supo asimilar, y un Brasil que creo que ha ganado demasiado, ha sacado de petróleo a ese partido, porque evidentemente yo no voy a hablar de la ayuda de los árbitros porque se van a equivocar tanto para los buenos como para los malos, pero evidentemente yo creo que ha sido demasiado castigo para Croacia. Exactamente, y saludamos también al amigo Ignacio Saavedra, que está ahí en Los Ángeles, California, y bueno, que como siempre es un verdadero placer, que ya se incorporó en las últimas tertulias del Mundial y de la Eurocopa, y nada, como siempre, encantadísimos de contar contigo, te damos la bienvenida y aquí ya prestos y dispuestos a hablar de fútbol. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes o mediodías para ti, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí por aún es de tarde, buenas noches para ti, Fran, buenas tardes para Mireia y buenas noches también para el amigo Jesús. Exactamente. Pues, sí, sí. Que tenemos cuatro horarios diferentes. Mireia tiene cuatro horas menos, Ignacio tiene ocho horas menos, Jesús nueve horas menos, Jesús tiene una hora menos que yo y yo tengo... No, Jesús tiene una hora más que yo, que ya me he liado con los horarios. Pues si os parece, vamos a entrar en materia y, bueno, empezamos por ti, Mireia. ¿Qué te ha parecido el partido? Al principio, pues daba la impresión con ese gol sorpresa un poco de Croacia, aunque hay que decir que estaba jugando bien, pues no sé, se os caería el alma a los pies, ¿no? Os quedaríais un poco fríos allá en Brasil, ¿no, Mireia? Yo pienso que, como Jesús ha dicho, que no fue un Brasil 100% que va a meter miedo, claro. Creo porque los jugadores estaban un poco nerviosos, como Huki no ha jugado muy bien, Freddy tampoco. Quien me pareció bien, claro, fue Neymar, nuestro rey. claro que no fue una partida que todos los brasileños esperaban. Nos quedamos muy nerviosos. Mis manos están heladas y sudando hasta ahora. Claro que creo que a la próxima partida será mucho mejor. Exactamente, de todas formas un comienzo emocionante. Yo no esperaba una Croacia así tan espectacular. Jesús, tú que estás más metido en el mundo del fútbol, ¿te esperabas una Croacia que le plantara tanta cara a Brasil? Bueno, era la primera vez que Croacia se presentaba en un Mundial, evidentemente jugando con el anfitrión en casa. Evidentemente se esperaba un poquito más de esa Croacia, con gente de toque como Modric o como el propio Rakitic, y la verdad es que, bueno, se encontró un gol muy pronto en una de las primeras contras del partido. Eso le dio, yo creo que más nervios todavía, porque todavía el equipo no estaba asentado en el campo cuando se ve con un resultado de 0-1. No lo ha sabido asimilar bien Croacia, se ha echado atrás y le ha dado opciones a Brasil a manejar un poco el partido cómodo. Brasil ha estado cómodo en la primera parte, ha tenido incluso ocasiones de haberse puesto ya con empate, pero bueno, vienen esas jugadas en un robo balón, que un cierto rebote que por dos veces se lo lleva a Brasil, el disparo muy colocado, que además bate a un portero espigado, que casi tiene 1,94 m, que pega en el palo, entra la suerte del campeón, que se dice, y entra un gol bonito de un joven que puede atesorar muchos triunfos para Brasil y para el Barça, porque ya sabemos que es jugador del Barça. Después ha llegado ese partido que se ha ido al descanso, ha entrado mejor en el campo el conjunto de Croacia, pero sin embargo, fíjate, se ha encontrado con un penalti, que de esos penaltis no, la mayoría no se suelen pitar, por ese árbitro japonés, que por cierto ha puesto de moda, ha sido el primer árbitro que ha puesto de moda el spray para los frikis, para los libres directos o indirectos, y que, bueno, pues ha encontrado con ese gol que le ha dado más tranquilidad a Brasil para manejar el partido, y le ha encorajinado un poquito a Croacia, que se ha ido un poquito más arriba porque ya perdía, no era lo mismo que ir ganando o empatando, buscando algo más porque había espacios, porque Brasil atacaba y deja espacio, porque Brasil no anda muy bien, lo hemos visto con Alves, que le ganaban prácticamente la partida en esa banda, la está perdiendo ya bastante tiempo en el Barça, el jugador brasileño, y bueno, pues ha habido unas jugadas que ha podido llegar incluso el empate, porque ha estado muy bien el portero de Brasil, César y demás, y sin embargo, fíjate tú que se pasa de posibles acciones de gol de Croacia a otro balón largo, punterazo, y un 3-1 que, vuelvo a decir, que paga demasiado caro Croacia, pero creo que Croacia ha pagado con la moneda del susto de no saber manejar un partido que no esperábamos imponerse tan pronto por delante en el marcador, aunque fuera un gol de rebote, que valen y cuentan igual, pero que evidentemente Brasil a ráfaga ha jugado muchísimo bien, muy bien, muchísimo mejor, pero que nos ha dejado No nos ha dado miedo a los europeos por su fútbol. Esperábamos un Brasil mucho más entonado, que tocara más la pelota, que tuviera más peligro. Y el único que ha aparecido, y a mí me ha gustado mucho, ha sido Oscar y evidentemente Neymar, que ha tenido la oportunidad del gol, de abrir la lata y después de hacer el segundo de penalti, ¿no? Sí, exactamente. Y tú, Ignacio, me comentabas, me hiciste un comentario, bueno, no lo voy a comentar porque está aquí Mireia, pero de bueno, que Brasil, bueno, que le veías muchas carencias y tal. O se lo decimos a Mireia, dice, va, como está jugando Brasil, no pasan de cuartos. Eso me lo dijo en los 10 primeros minutos. Entonces, sí. Bueno, después ya consiguieron empatar y tal, y bueno, ya cambió un poco la cosa. Pero bueno, ¿te esperabas a un Brasil con tantas carencias, Ignacio? Pareciste que, no sé, un Brasil un poco desdibujado en el campo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque, bueno, no sé, debe ser porque es el primer partido del Mundial y aún no están todos lo compactados que tendrían que estar. Supongo que conforme vaya pasando el campeonato los iremos ir subiendo de calidad y de compenetración. Mm. Y sí, yo vi que, bueno, sí, te mandé un mensaje, ¿no? Dije que lo veía venir, el gol y en alguna contra de esas, y así ha sido. Sí. Y el gol, pues, no me ha sorprendido, pero bueno, luego Brasil se ha sabido poner serio y ha hecho los goles que ha hecho al final. Exactamente. Mireia, si no te hago esta pregunta, me dirán, pues tú no eres periodista, entonces te la tengo que hacer. Alrededor del mundo, pues estamos viendo todas las noticias que nos llegan de Brasil, las protestas por los mundiales y tal, y aunque pues quiero centrarme básicamente en el ámbito deportivo, pero me gustaría pues preguntarte cómo están las cosas ahí en Brasil, con las protestas que hay, con todo esto que ocurre, si se está mejorando la cosa, si se va llegando a un acuerdo, si el comienzo del mundial está un poco acallando un poco esas protestas, o si sigue un poco todo como lo estamos viendo en los medios de comunicación, Mireia. No, pienso yo que habrá protestos todos los días. Hmm. Porque ni todos brasileños son a favor de la Copa en Brasil, porque se ha gastado un montón de dinero para hacer estos estadios que aún no están listos. Hmm. Y hay mucha corrupción, hay mucho dinero que se desvió, y hace mucha falta de educación, de salud, de transporte. Entonces, ¿qué hacen la población? Aprovechan el momento que todo el mundo está mirando para Brasil, que los ojos del mundo están para Brasil, para hacer protesto. Exacto. Entonces creo que no va a mejorar en esta oportunidad. Creo que va a ser peor. Creo que irá a tener protesto todos los días. Uh-huh. Hoy ha tenido uno en las cercanías del estadio, sí, que te ferió dos periodistas de CNN. Uh-huh. Claro que hay personas que están adentro para hacer, ¿cómo se dice? Seguridad, más o menos. No, para pelear, claro, para sí, sí. Pelear solamente. Uh-huh. Bueno, creo que habrá todos los días, no está bueno, porque el pueblo no está feliz con el gobierno. Y aprovecha este momento para hacer protesto, porque todo el mundo está con los ojos para el Brasil. Exactamente, sí. Jesús, dime, ¿qué opinas un poco de las protestas? ¿Tú sí. te esperabas que bueno, un país tan futbolero como Brasil, que bueno, un mundial que se organiza en su tierra, pues empezara de esta forma, así con protestas, huelgas y todo esto? Yo me imaginaba que bueno, que iba a ser una balsa de aceite ya una vez que comenzara el mundial, pero bueno, con lo que nos comenta Mireia, esto parece ser que va a continuar, ¿no? Hombre, tú sabes que en la Copa de Confederaciones ya vimos algo parecido, de que, como bien dice Mireia, bueno, pues la gente está muy enfadada porque hay cosas principales que necesita el país, educación, muchísimas cosas más y que no se están llevando a cabo, por lo menos se está desviando el dinero. No digo que se lo lleven unos, se lo lleven otros, evidentemente habrá gente que se lo llevará, como en todas partes, calentito, nunca me lo he dicho, y redondo, y por aquello del balón, y pues evidentemente son ahora mismo el espejo, están en el escaparate mundial, de miles de personas, millones de personas que ven ahora mismo a Brasil, no solamente por el ámbito turístico, sino por lo que está sucediendo y todo lo que han ahora va a tener más repercusión que dentro de un mes cuando termine la Copa del Mundo. Si a eso añadimos que van a tener también unas Olimpiadas, ¿es que es así? Vamos a tener reivindicaciones brasileñas durante bastante tiempo. Algunas estarán apagadas y nada más que se conocerán en los medios locales o algunos internacionales de Sudamérica. De vez en cuando las veremos en nuestro país, en Europa, pero evidentemente ellos deben de aprovechar, y la gente que está muy enfadada por esta circunstancia, evidentemente, y con razón también, pues tienen que expresar su malestar de esta manera que hemos hablado, que es, bueno, pues con manifestaciones. Otra cosa es que esas manifestaciones pasen de lo que es una mera manifestación, que no están de acuerdo, a quemar cosas, al vandalismo, a las agresiones, a que alguna persona pueda salir herido, como bien ha apuntado Mireia, dos compañeros de la CNN, y creo que también he leído ahora en Teletipos que ha habido otra persona más, un fotógrafo, pero sí es cierto que evidentemente están en el escaparate del mundo y claro, tienen todo lo que hagan y todo lo que reivindiquen y todo lo que se expresen va a salir tridimensionado a como se hiciera prácticamente dentro de un año. No conozco muy de lleno cómo está funcionando el país Brasil, sí leo, me informo, y evidentemente cuando mucha gente se manifiesta en contra de un mundial que genera económicamente dinero para ese país, ya no solamente turismo y demás, pues que evidentemente es porque está pasando algo, y cuando las personas se echan a la calle no lo hacen por gusto, claro. Evidentemente. Ignacio, tengo una curiosidad. Estados Unidos, que es un país pues no muy futbolero, que digamos, además, a lo mejor se acuerda Mireia, es una modelo brasileña que está haciendo la publicidad de Hyundai, que es uno de los patrocinadores del Mundial, y está pues haciendo spots en Estados Unidos, que bueno, llega ella con un coche, evidentemente Hyundai, y llega por ejemplo pues a un bar donde están viendo un partido de béisbol y dice: durante este mes, fútbol, o en mi país, fútbol. Hay tres o cuatro spots que los vi y me llamó mucho la atención. Ignacio, en Estados Unidos, que prácticamente baloncesto, béisbol, se llevan un poco la palma, ¿cómo se está viviendo este inicio del Mundial? Sí. Bueno, pues no se nota mucho ambiente, ¿no? Lo que pasa es que en la comunidad latina sí que están, claro, más pendientes, ¿no? Porque hay una comunidad latina muy grande y están, sí que están muy pendientes. Y van un poco todos haciendo piña, ¿no? Todo Sudamérica, todo Centroamérica, todos los países americanos haciendo un poco de piña para que se clasifiquen sus equipos, para que pasen sus equipos a la siguiente ronda, sí, así es. Hay que selección, bueno, que pues, supongo la población mexicana será la mayoritaria, que además México juega mañana. Tenemos el amigo Carlos, que habitualmente entra en las tertulias, pero dice que la selección no está muy muy allá y no le da muchas opciones, pero bueno, estará México, supongo Argentina, Chile, bueno, prácticamente todo Sudamérica, incluso brasileños, tiene que haber un montón en Los Ángeles, ¿no, Ignacio? Sí, hay comunidades, como ya sabéis, de todo el mundo, ¿no? Del sudeste asiático, de todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que digo, que van un poco todos a hacer piña para que, bueno, a ellos les gustaría que la final fuera, pues eso, Brasil-Argentina, ¿no? Sí, ahí está. Que, bueno, pues... Está España por medio, difícil. Está España por medio, Alemania y otros países. Y bueno, me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia, sobre todo el spot que me mandó Mireia. La cerveza más importante de Brasil es Brahma. A ti también creo que te lo mandé, Jesús, que resulta que hoy es el día de los enamorados en Brasil. Que además me chocó porque le dije a Mireia, pues aquí es el 14 de febrero, pero allí lo celebran el 12 de junio, curiosamente. Y me llamó mucho la atención porque, claro, como el comienzo del Mundial, Brasil, pues ya conocemos el amor de este país por el fútbol, pues lógicamente aparecía pues en el spot que todos los hombres estaban viendo el fútbol, dedicados al fútbol, y claro, las mujeres estaban pues como llorando, ahí hechas polvo y tal, pero al final el anuncio terminaba bien. Este comienzo del Mundial con el Día de los Enamorados, ¿ha influido en algo, sobre todo con la publicidad? Sí, ¿no, Mireia? Sí, la publicidad ha hecho... como una campaña para se conmemorar el Día de los Enamorados ayer, en 11 de junio, antes, un día antes. Tampoco un día después, 13 de junio, no, porque será viernes 13 es un día de mala suerte. No se puede, día de las brujas. Entonces también no se podría hacerlo. Entonces tendría que ser ayer. Todavía lo pienso que puede ser hoy también, porque las mujeres en Brasil le gustan el fútbol. Entonces fue declarado como un día para que las mujeres miren el fútbol junto de sus maridos, junto de sus novios, sin reclamar, sin pelear, están juntos, enamorados, todo, y van a cenar después de la partida, y todo está muy bien. Una pregunta, Mireia, vamos a entrar ya en el tema deportivo. Hemos tocado pues un poco aficiones, todo esto y tal. En Brasil, más o menos en el entorno en el que te mueves, ¿a qué selecciones temen más los brasileños? O sea, enfrentarse, por ejemplo, estaría por ahí España, Alemania, Argentina. ¿A cuáles temen más enfrentarse? No, nosotros. Sí. Ahora me dirás, a ninguna. Pensando, pues, sí. No, creemos que Alemania, y claro que Holanda, que fue en la última Copa, fue nuestra... El verdugo. Sí. ¿Cómo se dice? Verdugo. Verdugo, sí. Holanda, se verdugo. Sí. Nederland, ok. Holanda se para brasileño. Creo que son las que tendremos un poco de miedo. España tampoco, porque en la Copa de Confederación ya pasaba que España tiene muy poco historia en Mundial. Ya. Pero bueno, hay fuertes, un... Sí, son fuertes, claro, pero todavía... No tiene 5 estrellas como nosotros, ¿eh? Es que hemos empezado muy tarde. Empezamos el 2010, pero vamos avanzando poquito a poco. Ya verás cómo sí. Jesús, ¿qué te iba a preguntar? Con el partido que has visto hoy de Croacia con Brasil, viendo un poco el potencial de Croacia, yo te voy a decir mi opinión. A mí me da más miedo enfrentarme en octavos a Croacia que a Brasil. No sé qué opinión tienes tú, pero Croacia a mí me da bastante miedo, ¿eh? No, mira, hay una cosa muy clara. No es cómo se empieza, sino cómo se acaba un mundial. El peso específico de una nación como Brasil, evidentemente futbolera, tiene un peso específico en su espalda. No comenzó bien Brasil, pero bueno, ha terminado ganando 3-1, que es lo que vale, ¿no? Entonces yo creo que a medida que el equipo vaya cogiendo esa confianza que necesita y vaya eliminando partidos o vaya sumando tranquilidad, Brasil con tranquilidad es un equipo, además arropado con su Brasil, con su público, es un equipo a temer, no solamente porque siempre ha sido una selección a temer, porque ha tenido siempre muy buenos futbolistas. Evidentemente tiene 5 estrellas de 5 campeonatos del mundo, porque España no ha tenido a Brasil, mejor dicho, no ha tenido a Pelé en su fila. Si España llega a tener a Pelé, a Tostao, a Rincha, a Ribeirinho, a Jairinho y a tanta gente importante como otro que a mí me fascinó, como fue Luis Pereira cuando vino a España, pues igual tendríamos alguna medallilla más, pero pues bueno, alguna estrellita más. Pero sí es cierto que Brasil es una de las que hay que tener en cuenta. Y las clásicas de siempre en este mundial, como son Alemania, por su fuerza, porque es un equipo también evidentemente futbolero que siempre se mete ahí. España, porque es que es el campeón del mundo, vamos a ver cómo empieza. Tiene una papeleta con Holanda mañana, porque hay mucha mancha de por medio para los holandeses. Y después está pues Argentina, que juega en Sudamérica, que también tiene un gran plantel, tiene un gran futbolista como es Messi. Y bueno, después están esas otras selecciones que siempre sale una que la lía, y es que al final no llega a la final, pero que la lía, y que es la selección revelación. Y ahí, entre esas revelaciones, pues oye, mira, yo puedo ver alguna de Chile. A mí no me desagrada Chile, no me desagrada tampoco los equipos que son toscos, que son los equipos africanos que se meten ahí por potencia, por fuerza, no por calidad. Y claro, eso evidentemente también se nota. Después hay algunas que van de tapaditas, que no saben lo que van a hacer porque tienen constante renovación, o ya algunos van a dejar de jugar en la selección porque ya son incluso más mayores que algunos jugadores de la selección española, y son los franceses, son los italianos, que siempre, quieras que no, están ahí, y los uruguayos, que bueno, tienen esa mentalidad del año 50 del maracanazo, y que evidentemente Brasil les enciende, les pone, ¿no?, a los uruguayos, por eso, ¿no? Entonces también puede haber una selección ahí que pueda hacer algo. No olvidemos que Brasil y Uruguay pues tienen una rivalidad enorme, y que evidentemente Brasil lloró mucho la de la Copa del Mundo del 50 con el maracanazo, y que evidentemente Uruguay la recuerda siempre, claro, y la saca a pecho, que era muy difícil. Por tanto, esos son los que yo creo que pueden estar en el cotarro, pero evidentemente siempre hay alguna que la lía, siempre hay alguna selección que la lía, y ojalá que sea una selección que por juego lo consiga. Y a ti, Ignacio, ¿qué selección te da más miedo en este cruce de octavos? Y bueno, te hago la pregunta un poco, pues... jugando un poco al cuento de la lechera, porque esta tarde estaba hablando con mi hijo David y me dice, sí, pero imagínate que perdemos con Holanda, empatamos con Chile y luego pues tenemos que golear a Australia, y Chile golea a Australia y nos quedamos fuera en la primera fase. Tiene razón, pero bueno, en condiciones normales España pasaría. ¿A quién te preferirías enfrentarte, a Croacia o a Brasil? Porque claro, nos cruzamos o con uno o con otro, a no ser que Camerún y México pues den alguna sorpresa. Ignacio. O Portugal también, se nos ha quedado atrás. No, pero Portugal estaría, no, nos enfrentaríamos como mucho en cuartos. Digo el cruce este de octavos. Selecciones. Sí, selecciones, así que son favoritas, exactamente. Ignacio. Sí, pues es que ya se sabe, los mundiales es que son un poco así de sorpresivos, ¿no? Sí. Puede pasar cualquier cosa, y la verdad es que yo pues lo que siempre pensaba, en un mundial pues aunque pases de segundo o pases de primero, lo importante es pasar, ¿no? Y da igual quién te encuentres en la próxima eliminatoria, porque ya es a partido único y hay que ganarlo, ¿no? O sea, no te sirve perder, porque si no te vas a casa. Esa es la historia, ¿no? La verdad es que me da igual Brasil, que Argentina, que Portugal o que Alemania, me da igual. Hay que ganar los siguientes partidos. Exactamente. ¿Conocéis un poco las previsiones que se han hecho en torno a los resultados del Mundial? Porque yo también hago unos programas de economía, y claro, pues me llegan pues titulares de agencias continuamente, incluso pues en bolsa.com pues estamos hemos llegado a un acuerdo con Bank Inter, y también ha hecho otra previsión. Entonces la agencia Goldman Sachs, que la conoceréis todos, además ha sido noticia con esto de la crisis, pues hizo simulaciones, cogió datos de mundiales desde los años 60, desde el año 60 concretamente. Entonces hizo simulaciones, y según las simulaciones que hizo por ordenador, el campeón sería Brasil, y España caería en cuartos con Alemania, y en la final sería Brasil-Argentina, y le ganaría Brasil-Argentina 3-1. Esto Goldman Sachs, que es una empresa de bueno, impresionante de bolsa, y yo me pregunto que cómo se arriesgan a hacer estas previsiones tan exactas. O sea, le faltó poner los nombres de los goleadores, pero bueno, no sé. Y después Bloomberg... Una pregunta. Dime. Una pregunta, Fran, que esta agencia hizo también la del Mundial de Sudáfrica. Pues no lo he mirado, no lo he mirado, fíjate. Pero me la apunto y lo voy a mirar. Apúntalo, porque a lo mejor acertaría también. Si acierta, hay que pensar que sí. Si no estuvo el año pasado, yo me guío más por el famoso el Pulpo Ball. Sí, ahora creo que en Brasil tienen otra. En Brasil tienen algo por ahí. Ahora hablaremos de eso, porque hay también, además, una mascota bastante, bastante curiosa. Hablamos de Goldman Sachs y la agencia Bloomberg, que es una agencia de comunicaciones especializada en economía, pues hizo también... esto pues simplemente ha cogido simulaciones de los gráficos que ellos manejan de economía, de los índices de bolsa. Entonces los ha metido en un ordenador un montón de datos, y entonces ha llegado a la conclusión de que a la final llegarían España con Brasil, pero que Brasil ganaría la final, y en la semifinal ganaríamos Argentina-España por penaltis. Esas son las previsiones de Bloomberg. Las apuntamos, y si queréis luego, como esto pues tiene que ocurrir de una forma o de otra, pues las verificaremos, y me apunto Jesús, eso mismo que dices. Sí, no, más que nada por si ellos hicieron algún pues algún estudio, y a lo mejor acertaron o no acertaron, ¿no? Pues de todas maneras Que no se me metan en estos que han metido los temas económicos, que metan también los regalitos de los árbitros, ¿eh? Porque tela marinera. Sí, sí, habría que decírselo porque eso influye mucho. Me gustaría saber si ellos pueden decirme cuánto habrá en mi cuenta bancaria en el próximo Mundial. Pues se lo preguntaremos. Yo no tengo tanta relación. No, eso te lo digo yo, Mireya, te lo digo yo. Mira, nada más que hoy cuando Fran me ha pasado tu canción y la he puesto y la he escuchado por primera vez, nada más que para grabar unas cuñas de apoyo que me han gustado y te felicito, yo creo que con el futuro ganarás mucho dinero. No sé si más que peleo Neymar, pero que yo creo que estarás por ahí. Sí, me gustaría y lo deseo. Tengo que mi canción tienes que llegar hasta Neymar y que él haga alguna dancita. Exactamente. Pero vamos a ver, yo puedo hacerla que la oiga Neymar, no solamente Neymar, también Diego Costa o algún jugador más brasilero, los que juegan en España. Yo puedo conseguir. Por favor, Jesús, y dile a él para hacer una coreografía con mi canción, que está muy bien. Que cuando meta un gol... Yo se lo voy a decir. Lo que pasa es que tú estás más cerca que él. Yo estoy en España y tú estás en Brasil. Tú lo tienes al lado. Jesús es un conseguidor. O sea, lo que te promete lo consigue. Además, se cumple. De todas formas, si queréis luego, pues os ponéis en contacto y ya pues claro. Le pasa la canción. Ignacio, no sé si has escuchado a Mireya Nascimento. Tiene un pedazo de álbum, Faces, que bueno, es una delicia. Lo tienes por ahí. Lo hemos presentado en Radio Esperantia, en Confusión y tal. Y si quieres, pues luego te lo paso, que es una maravilla. Vale, y bueno, pues entramos en mascotas. Mireya, ¿conoces la historia del pulpo Pol del Mundial 2010? El pulpo este que predecía los resultados, que bueno, en España lo íbamos a hacer casi hijo predilecto de un montón de ciudades y tal, porque es un zoológico, bueno, realmente es un acuario alemán. Acuario. Que yo he estado, hoy escribí sobre la mascota, sí, que han, sí, buscado. Lo he leído, del pulpo. El pulpo, exactamente, sí. Pues, se murió. Sí, murió, pero porque los pulpos no viven más de año y medio. Entonces, lógicamente, pues por ley de vida, pues se murió. Entonces, este acuario alemán empezó a probar animales para las predicciones en el Mundial de Alemania del 2006. Probaron avestruces, un puerco espín y también un oso perezoso, pero no les funcionó. Eran malísimos haciendo predicciones. Pero en el Mundial, en la Eurocopa 2008, apareció el pulpo Pol, que era jovencito, y entonces no falló una. Y luego en el Mundial tampoco falló. Incluso fíjate que el pulpo era alemán, porque vivía en Alemania, nació en Alemania, incluso predijo que iba a caer Alemania en semifinales. Y también predijo que España ganaría a Holanda. Una pena que por eso se mataron al pulpo. No, en se murió. Por eso se murió el pulpo. Murió. En Alemania, dice que caca Alemania para arriba. Y este año, pues el mismo acuario, el mismo que es un acuario muy grande donde tiene zoológico y tal, pues han sacado el armadillo Flith, que es un armadillo, es una hembra, tiene, yo lo escribí esta mañana, me hizo muchísima gracia. Es la mascota del Mundial. Exactamente, lo eligieron así porque es la mascota de ahí del Mundial y eligieron un armadillo. Fleco se llama el mascota. Exactamente, que no es un armadillo. Exactamente, es verdad. Yo sabía que no era exactamente un armadillo, un animal parecido. Y bueno, se estrena el domingo. El domingo veremos a ver las dotes predictivas de el armadillo Flit, si funciona o no funciona. Bola. ¿Cómo dices? Tatu bola. Exactamente, sí. Tiene un nombre así muy complicado. El tatu pelota. Ahí está, pues vamos a ver cómo se lo montan. Aquí desde luego fue una expectación impresionante, que yo se lo comentaba esta tarde no sé a quién, que cuando hizo la predicción de la final del Mundial había más periodistas en el momento en que hizo la predicción que si hablaba el presidente del gobierno. ¿No os acordáis? Sí. Fue espectacular. Hay cámaras como si no sé, si fuera, no sé, una estrella de cine, o que si hablara el presidente del gobierno, más todavía. No cabía la gente, era impresionante. Y bueno, que en este grupo tenéis, Mireya, tenéis a Camerún y tenéis a México. Quizá pues las selecciones un poco más no voy a decir más flojas, pero por lo que me comentaba el amigo Carlos, que es mexicano, dice, va, pero es que en el Mundial, pues, no sé, no tenemos una selección así muy competitiva. Y Camerún, que es una incógnita, ahora, tras haber ganado el primer partido, supongo que iréis ya mucho más tranquilos con el segundo, ¿no, Mireia? Sí, sí, creo que a la próxima partida con México será mucho más fuerte. Hoy estaba fuerte, no esperaba tanto de Croacia. Creo que el nerviosismo del Brasil dejó en los primeros 20 minutos la Croacia jugar un poco más. Mas creo que el próximo partido con México será como me quedaré mucho más nerviosa que hoy. Oye, por cierto, una curiosidad. Tú que vives en Sao Paulo, eres de Sao Paulo y el Mundial se ha iniciado en Sao Paulo. ¿Sabéis por curiosidad a qué precio estaban las entradas del partido de hoy? ¿O de los partidos que se van a celebrar ahí en Sao Paulo? ¿Lo sabes? Sí, sí. El más barato como 60 reales, que son como 30 euros. Lo más barato. Pues no está mal, ¿eh? No, está mal, no. Jesús, ¿qué te parece para un Mundial? No, barato, porque, Sí, sí, Mireia. Como 600 reales, que son 300 euros. Pues me parecen unos precios muy interesantes. Ten en cuenta que en Brasil la moneda, en comparación con el dólar y con el euro, evidentemente está mucho más abajo, ¿no? Entonces, para ellos es mucho dinero, pero para nosotros no, hay que comparar también eso. Pero evidentemente la FIFA pone también que los precios de las entradas pues no sean muy caras. Ten en cuenta que tú sabes que yo colecciono cosas de fútbol y tengo entradas de todos los mundiales, menos de este, evidentemente tendré que buscar alguna, ¿no? Y en las que son de inauguración, Para comprar estas entradas, imposible comprar en site de FIFA. Me quedé como 3 horas en la internet y no ha podido comprar uno ingreso. Te entiendo. Me refería que las entradas que suelen tener una ceremonia, llámese de inauguración o de cierre, que es la gran final, pues suelen costar un poquito más caro, sobre todo las de cierre, la final, esa ya es increíble porque tú no quieres perderse la final, y más si estás en Brasil y allí, ¿no? Pero evidentemente el precio, a tenor como yo estoy mirando las que tengo aquí en casa, de las que tengo en mi colección, y veo las del Mundial de Estados Unidos, y veo las de Alemania, y estoy viendo las de incluso las de Sudáfrica, Sudáfrica valían más caras que las propias de Brasil, ¿eh? Sí, sí, eso recuerdo. Pues no sé, muy bien, me parece muy bien los precios, porque claro, si el poder adquisitivo en Brasil pues no es tan elevado como en por ejemplo Europa, pues que pongan precios, porque yo me acuerdo, por ejemplo, ahora me viene a la memoria los precios de la final de la Champions de este año, Jesús o Ignacio, y eran, me parece 1.000 euros prácticamente, y ya en la reventa ya cuento. Depende del momento que compres las entradas, depende de muchas cosas también, ¿no? Pero pienso que un sueldo en Brasil mediano bajo está, a cambio de nuestra moneda, estará en 350 euros, si no me equivoco, ella, y vale 30 euros una entrada, para ellos sí es caro, ¿me explico, no? Y gracias, ¿a ti qué te parecen los precios, no? Bien, ¿no? Pues hombre, los baratos, bien baratos, lo que pasa que, bueno, lo que dice Jesús, que 30 euros ahí en Brasil, pues sería un dinero, ¿no? Y bueno, también, si hemos visto los estadios, pues los 30 euros deben ser entradas de estas, de que están arriba del todo, que tienes que mirar el partido con binoculares, ¿no? Con prismáticos. Sí, ahí están. Apenas una corrección. Sí. Son como 30 euros las partidas del grupo. Esta partida que empezó. Son como 160 reales, que son como 100 euros. ¿El de hoy? De hoy son como 100 euros. Las próximas, después que empieza, que empezó las partidas de todos los grupos, son como 30 euros. ¿Y sabes si claro, están... lo que hemos dicho, el tema de la ceremonia de inauguración y la del cierre, lo que hemos comentado. Son las que suelen ser más caras por el tema del espectáculo y demás. Sí. Esta de hoy que hay por el espectáculo son como 70 euros más o menos. Exactamente. Lo más barato. Y vamos a hablar de un tema también que me parece interesante. A nivel televisivo, lógicamente los estadios no puede acceder todo el mundo, entonces a nivel televisivo vamos a hablar un poco de lo que hay en cada país. Ignacio, allá en Estados Unidos, todos los partidos en abierto, me has dicho esta tarde, ¿no? Con Univision, que es una cadena mexicana. Sí, yo creo que sí, pero bueno, no estoy seguro todavía. O sea que, bueno, ya lo iremos comentando más adelante. Pero que no tiene ningún problema para acceder y tal. O sea que sí, es en abierto, sí, no hay ni satélite, ni codificador, ni nada. Abierto totalmente, ¿no? Me parece que en España sí que se ven por Gol Televisión y eso sí que es de pago, ¿no? En España es un caos. Y Canal Plus y el... Cuéntanos, Jesús, que tú conoces más cómo está el patio aquí en las retransmisiones bueno, en España. Bueno, pues mira, yo tengo cable en casa, ¿no? Y entonces incluso he llamado a unos compañeros que me sirven el paquete de televisión, internet y teléfono. Y les he dicho, oye, mira, que aquí nada más que vamos a poder ver los partidos que habrán en abierto, que aquí no hay plus ni hay gol, ¿no? Si no contratas, búscame una emisora alemana, inglesa, alguna Al Jazeera, que pueda darme todos los partidos, aunque los escuche en árabe. Pero yo lo que quiero es ver el partido y me pongo unos cascos y escucho en mis cascos de la radio o lo que sea, ¿no? Y se está haciendo eso. Pero evidentemente aquí en España, porque han tirado muy fuerte las plataformas y demás, te puedo decir que aquí Ignacio, Mireia, los partidos se van a ver en abierto, los que juega la selección española y el de la final, igual que la apertura que hemos visto, algunos más que nos pondrán, no todos. Y al que quiera ver más fútbol, de pago, pues tiene que remangarse, pagar o irse a la cafetería, claro. Y Mireia, en cuestión de televisión en Brasil, ¿cómo lo tenéis? Perdón, Fran, yo quería hacer una pregunta hasta todos, hasta vos también, a Ignacio, que está en Los Ángeles. ¿Qué te parecen del tema musical de FIFA con J-Lo, Pitbull, Claudia Leite, la cantante brasileña? Después que me dicen lo que piensan, voy a decirles qué pienso yo. Ignacio, ¿qué opinas? ¿De qué? De la canción del Mundial, que hayan cogido a gente que básicamente no brasileña, digamos. Ya, bueno, es que bueno, en Brasil... Jennifer López, que sea americana. Sí. Pues no sé, también ha habido una polémica porque no quería ir, ¿no? No sé por qué era la polémica, porque no sé si era por el dinero o porque no sé si quería cantar sola. La verdad es que no estaba muy informado de esa historia. ¿A ti, Jesús? Yo te puedo decir una cosa. Como he dicho antes, soy coleccionista, entonces tengo discos de vinilo o antiguos, e incluso tengo un disco de pizarra con el himno de la selección española del año 35. ¿Qué te cuento? Siempre ha habido una canción del Mundial, una, o en todo caso una cantada y una instrumental que suele llamarse anthem, ¿no? La antena, la que marca un poco oficial, digamos. A mí me ha sorprendido porque es que ya no sé cuál es la oficial, perdóname, porque mira, aparte que no es que yo no me guste lo que haga el señor Pitbull, pero es que yo a Pitbull lo tengo hasta en la sopa. Es decir, en España Pitbull, ¿con quién no canta? Sí. Hay que preguntar. Entonces Pitbull lo tenemos metido en todos lados. Jennifer López, bueno, mira, a mí me gusta, una mujer que bueno, hace ritmo, hace música, también estuvo en el Mundial de Estados Unidos, también interpretó algunas cosas, pero claro, está la canción de Jennifer López con Pitbull y esta chica brasilera, que no recuerdo ahora cómo era el nombre, pero es que después hay un montón, es que han sacado un LP con 13 canciones o un CD o un trabajo para el Mundial con 12 canciones y todas son dignas de poner como sintonías. Es decir, hay una que hemos grabado de indicativo, Frank, que es también del Mundial, entonces, ¿cuál me gusta más? Pues a mí me gustan las instrumentales, porque me da un ambiente tal. Cantadas, pues sí, anima. El Ricky Martin también está, que también hizo la Copa de la Vida, el Mundial de Francia. Todo esto va, depende de los que paguen, las casas de discográficas que promocionen. Esto es un negocio, como sabe Mireia, el tema de la música. Entonces, si me gusta una más que otra, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre identificaba una de, por ejemplo, de Carnaval en París, del Mundial de Francia, en España también hubo algunas, pero también la que más oíamos era la del Mundial de Plácido Domingo y la de los Relámpagos del Naranjito, por un ejemplo. Ennio Morricone lo hemos oído en Italia y también en Italia hemos oído otras algunas más. Entonces, pero siempre había una que no identificara, pero aquí en esta, en el Mundial de Brasil, es que hay 12 canciones, a cual más bonita, incluso el Mundial de Sudáfrica teníamos dos, sí, en sí, todo sí. caso, uh-huh. que era la Shakira, que también la tenemos en el disco de Mundial de Brasil, y teníamos una que era instrumental, que también se sacó y se puso de fondo, que era de la película... que acuérdate de la gesta que hicieron la selección nacional de Sudáfrica en rugby, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, me gustan todas, pero no identifica una, no sé cuál es verdaderamente la que más FIFA dice, no, esta es la principal y las demás son sucedáneas. Mireia, voy a decir qué pienso yo. Nosotros brasileños va a preguntar a cada uno, ninguno le gusta de esta canción porque no representa nuestro país. Uh-huh. Hasta la cantante brasileña, que es Claudia Leite, no les gusta mucho a todos los brasileños. Ya. Habría otras cantantes mejores para hacer esta función. Pero FIFA está como mandando en país, haciendo el CD de Mundial. Entonces Brasil, que eres un país tan rico en ritmos musicales, sí. nosotros no estamos representados en Mundial. Ahí ha aparecido. Creo que en este Mundial no habrá una canción que será un gran... Exactamente, que se identifica a mí. Yo prácticamente iba a decir lo mismo, que, bueno, he escuchado la canción, tampoco me ha llamado mucho la atención, a mí Pitbull no me gusta mucho. Jennifer López como cantante, bajo mi punto de vista, también deja bastante que desear. Y bueno, echaban falta, pues lo que comentaba pues Ignacio, Jesús y Mireia también, que bueno, que ya que se hace el Mundial de Brasil, pues meter música más representativa de Brasil y de gente brasileña. Y además es una buena oportunidad para promocionar a gente de ahí de Brasil, porque Jennifer López no es brasileña. Dime, Jesús. No, yo esperaba que, bueno, yo pienso que, bueno, aparte de las que he dicho, también está Avicii, Aloe Bac, o sea, hay mucha gente ahí, ¿no?, que están en el panorama hoy disco y han querido hacer un CD pues un poco internacional, mundialmente, quizás hayan pensado más en Europa, América y tal, que el propio Brasil, ¿no? Pero yo lo entiendo como la propia comité organizador de fútbol de Brasil, independiente de la FIFA, no le propone a la FIFA. Oiga, yo tengo, voy a poner ejemplo, a una señorita muy guapa que se llama Mireia Nascimento y que ha hecho una canción muy bonita, por poner ejemplo, con mucha batucada, con ritmos brasileros que encienden, que te da ritmo, porque es que Brasil es ritmo. Sí. Independiente de fútbol, ¿no? De su folclore, porque no podemos obviarlo, ¿no? O incluso baladas tranquilitas. Ahí puedes poner de todo. Hay una variedad inmensa. No entiendo cómo Brasil no dice, un momento, se organiza en mi país. ¿A nosotros nos vais a hablar de ritmo y de música? ¿Por qué no han sacado una canción preferentemente brasilera que se identifique con Brasil? Independiente que después te pongan a Pitbull, te pongan a Enrique Iglesias, te pongan a Loe, te ponga a Vichy, te ponga a Jennifer López. Pero claro, vuelvo a lo mismo. Esto es merchandise, es dinero, es pasta, como decimos en España, la plata. Y como eso mueve mucho dinero, FIFA pues se mete, como bien dice ella, en todos lados y mueve lo que ellos quieren. Mireia, ¿qué quería decir? Sí, que se dice mucho que cuando eligieron que Pitbull, ¿quién es Pitbull? En Brasil escuchaba Pitbull, ¿quién es esta persona? No, nadie conocía a él. Van a decir, todos habrían decidido que sería mejor un cantante brasileño, evidentemente. Pero FIFA que manda. Por cierto, que dice la última palabra. ¿A ti te llamaron, te dijeron algo? Nada de lanza a pelear. ¿A ti, Mireia, te llamaron, te dijeron algo, te preguntaron si querías participar o nada de nada? No, a mí no. Pues que una lástima. Pues no saben lo que se pierden. Pues nada, el próximo Mundial de Rusia, dices, como tú no eres rusa, pues tienes opciones. Como cogen músicos que no sean del país, pues tienen más opciones en el Mundial de Rusia del 2018 que en el de Brasil. Igual, pues, igual funciona. Te digo una cosa, Fran, te digo una cosa. Sí. En el Mundial de Alemania, llamaron a Tony Braxton a que cantara. Sí, sí, sí. O sea, que incluso, bueno, y en Italia pues hay varios temas que se hicieron, el carnaval en París, aparte de Ricky Martin, siempre había dos, ¿no? Una instrumental y una cantada. En esta nos encontramos, como hemos dicho, con 12 temas, más algunos que saldrán, pero es que aparte sabes tú que cada país tiene su canción también. Es como si fuera esto, aporta una canción, Inglaterra aporta una, Alemania aporta otra, España tiene dos o tres, en fin, y claro, pero lo que no entiendo es cómo Brasil no pone sobre la mesa, el comité de fútbol brasilero dice, la canción del Mundial de Brasil, claro, se canta en Brasil, que puede tener estrofas en inglés o en francés, para hacerlo más universal, pero bueno. Más popular, más universal, pero bueno, también te fijas una cosa, el Mundial de Sudáfrica cantaba una colombiana, que es Shakira, con un sudafricano, pero tenía un poco de ritmo africano. Es que dice eso, el píbulo se está metido en todos lados, yo no sé si es que le ha tocado la mano de Dios en todo. De tener acciones en la FIFA. ¿Y por qué no canta Frank Sinatra? Si no, lo tenemos con Pitbull también. Ahí está. Ignacio, te quería hacer una pregunta. Al margen del canal que emite los partidos de televisión, en el resto de canales tú vas mirando y tal, hay reportajes del Mundial. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de informativos. Por ejemplo, hoy han hablado de la apertura del Mundial de Brasil, porque, bueno, me interesa mucho Estados Unidos, porque es un país que no es muy futbolero, aunque es uno de los más importantes del mundo, por no decirnos los más importantes. A ver qué tipo de interés tienen los medios informativos de allí, los normales. Pues me estoy refiriendo, pues, la NBC, la ABC, CNN, sí. Incluso, pues, ¿qué tratamiento le están dando? ¿O simplemente es una noticia de estar la poner al final? Pues sí, pues no he visto muchas noticias todavía. Pues sí, como bien dices, las noticias aquí en Estados Unidos, pues casi prefieren otros deportes, ¿no? Más, que son más mayoritarios aquí, como el béisbol, ahora son las finales del hockey hielo, o la NBA, ¿no? Y al fútbol lo tienen un poco, al soccer, que se llama aquí, ¿no? Lo tienen un poco, pues, discriminado. En segundo plano. Pero bueno, ya que es el Mundial, pues se podían, ya no te digo que abran los informativos con una noticia de la Liga Española de la jornada 22, ya. Pero es el Mundial de fútbol, que creo que le podían dar un poco más de cobertura. Pero ya sabes que aquí que es un poco secundario el fútbol, pues aquí les gusta más el fútbol americano, el béisbol, el hockey, la NBA, el fútbol lo tienen un poco como secundario, ¿no? Y además para un poco más para la comunidad latina, ¿no? Exactamente. Además, Fran, los que llevan los comentarios de los partidos del soccer en americano, el fútbol en nuestro país, en gran parte del mundo, son especialmente, como dice Nacho, son sudamericanos. Argentinos, chilenos, uruguayos, peruanos, son los que llevan mexicanos sobre todo mucho, son los que llevan precisamente el hilo directo. Y además que lo hacen fantásticamente bien. Mireia, una curiosidad que tengo, a nivel turístico, ¿se está notando el hecho de que haya comenzado el Mundial con que se vea, pues, más turistas, más gente de otros países que vayan a visitar Brasil, o bueno, como prácticamente acaba de comenzar, todavía no se está viendo en las calles, pues, gente, pues, de otros países y todo esto? ¿Lo estás notando ahí en Sao Paulo? Sí, hay un montón de turistas, solo de argentinos. Hoy escuché que estarán aquí en Brasil 7.000 argentinos en San Pablo, creo. Pues una barbaridad. Argentina vendrá para Brasil. Entonces hay un montón de turistas. Puedo enviarle una foto de un barrio que es muy conocido por tener bares, música en vivo, que se llama Vila Madalena, aquí en San Pablo, tenía un montón de turistas en las calles, bebiendo, oyendo canciones, todos los países, chilenos, argentinos, hay un montón de turistas. Perfecto. Brasil, Argentina, Uruguay están muy cerca, y para ellos cruzar la frontera, incluso ganando un poco el tema de la repercusión económica, es un placer. Es como si nosotros nos metemos en Francia o nos metemos en Portugal. Sí, hay incluso gente que no está en la Copa, como bolivianos, venezolanos, Sí, pues es muy interesante, porque están por ahí... Para mirar el espectáculo. Perfecto. Pues vamos a ir poniendo el punto final. ¿Cómo se nos ha pasado la hora, Y lo hemos pasado, yo creo que muy bien. Y bueno, para saberlo, os voy a preguntar qué os ha parecido. A los que se estrenan en las tertulias, siempre le preguntamos, sabiendo que no nos van a decir, no me ha gustado nada, no voy a volver más, me habéis tratado muy mal. Sé que eso no lo vais a decir, porque es lo que hay. Pero bueno, la impresión que habéis tenido. Empezamos por ti, Mireia. ¿Qué te ha parecido esta primera tertulia del Mundial? ¿Cómo te has sentido? Sí, que pasó muy rápido. Cuando está buena es porque pasa rápido. Para mí está muy bien. Perdona por mi español, que hoy estoy nerviosa en mi gramática. No es mi lengua, pero todavía creo que los entiendo muy bien. Y gracias por invitarme. Se te entiende perfectamente. Pues espérate un segundito porque vamos con la traca final de la tertulia, que es una pequeña sorpresita que hacemos. Jesús, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Qué sensación tienes de esta primera tertulia? Se nos ha pasado volando, ¿verdad? La sensación que se pasa volando. Yo que hablo mucho y no dejo hablar a los demás. Por eso a veces pido disculpas, sí. Pero bueno, uno se enrolla y a veces a lo mejor no dejo tanto a Nacho o a Mireia o a ti, Fran. La verdad es que cuando uno se encuentra a gusto habla bastante y yo me he considerado... pues como en casa, como el primer día, y para mí es felizmente, me encuentro muy bien, me congratula, ¿no?, el hecho de poder hablar con Nacho desde los Estados Unidos, a ti desde Canarias, y sobre todo con la guapísima Mireia, que de Brasil también da un enfoque muy característico de su país, y que evidentemente tengo que agradecer, porque esto no todos los días se hace, ¿no? Por tanto, yo lo agradezco y pido disculpas si he hablado mucho. Nada, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Ignacio, un poco puesto tu impresión también. Tú ya eres veterano en estas lides, que ya te estrenaste en el Mundial 2010 y en la Eurocopa 2012, pero bueno, cuéntanos también tu experiencia, tu sensación. Pues sí, que se pasa el tiempo volando, que es muy agradable pues ir comentando los partidos del Mundial, que vamos a seguir disfrutando muchísimo todo este mes que tenemos por delante y bueno, y que gane el mejor. Exactamente, y despedimos siempre el programa haciendo una pequeña porra para los partidos del día siguiente. En ese caso, pues ya empezamos un poco con el ritmo normal, porque ha sido solamente un partido, pero a partir de mañana, pues fíjate, ya tenemos tres partidos en liza y pasado mañana cuatro, casi nada. Entonces, empezamos por Mireia. ¿Qué crees que ocurrirá en el partido México-Camerún, que es el otro partido que queda del grupo de Brasil? ¿Qué apuestas? ¿Cómo crees que quedará México con Camerún? Creo que por ser primer partido de México, todos estarán nerviosos también. Creo que 1-0 para México. Perfecto. Y seguimos contigo. España-Holanda, ¿cómo crees que quedará? Creo que habrá un empate, será como 2-2. 2-2, vale. Y por último, Chile-Australia. Chile-Australia, 3-0 Chile. Perfecto, pues vamos contigo, Jesús. Estos resultados los apunto, ¿eh? O sea, que luego no decir, no, yo dije tal. No, los tengo ahí apuntados y mañana los decimos, acertó fulano. Jesús, México-Camerún, ¿qué piensas que va a ocurrir? México-Camerún, África contra Sudamérica, no sé. Yo creo que ese partido puede terminar en empate, ¿eh? No voy a decir a cuántos goles, pero yo creo que ese partido... Tengo que decir el resultado justo, ¿no? No puedo decir empatar, ¿no? Tengo que decir 1-1, 2-2. Yo creo que va a ser 1-1 el México-Camerún, fíjate bien. Y el España, madre mía, yo no me fío un pelo de esa Holanda que se fue de aquella manera de un Mundial, que perdió su tercera final... y que también tuvo mala suerte, las cosas como son, porque se entró con un Iker Casillas y un magnífico Iniesta también, ¿no?, al final. Yo creo que vamos a ganar, pero nos va a costar trabajo, 2-1. Y el último, Australia-Chile, ese partido habrá que echarle un ojo. Pues coincido con Mireia, ¿eh?, porque lo he dicho antes, Chile es un equipo rocoso, se fundamenta en una presión muy agobiante arriba, tiene un Alexis que va a jugar en su sitio, no como juega en el Barça. Como está jugando precisamente Neymar en la selección brasileña, que no es la que vemos en el Barça, y por tanto yo coincido en Mireia en que puede ser un 3-0 perfectamente. Y vamos contigo, Ignacio. México-Camerún, ¿qué te esperas de este partido? Uy, México-Camerún. Hombre, los camerunenses llegarán con ganas también de hacer algo, ¿no? Pienso yo, aunque México pues también quiere tirar para adelante. Venga, pues yo voy a poner un empate a dos, por ejemplo. Y el partido nuestro, España-Holanda. España-Holanda, pues venga, yo pues voy a poner un poco de emoción. Yo voy a poner casi un empate, pero bueno, voy a poner un 2-1 a favor de España. Perfecto, y el último, Chile-Australia. Y Chile con Australia, pues venga, yo voy a poner un empate allí, 1-1. Pues yo también me la juego. México-Camerún, yo digo 1-1. España-Países Bajos, 3-1. 3-2 incluso. Venga, voy a dejarlo 3-2. Y Chile-Australia, 2-0. Esa es mi porra. Y veremos a ver mañana qué es lo que ocurre. Ya prácticamente se terminará la primera jornada del grupo A y también pues la primera del grupo B, del grupo nuestro, y ya un poco pues veremos en liza a todos los equipos y podremos un poco sacar más conclusiones. Pues nada, ponemos aquí el punto final y además una curiosidad, que estamos cuatro personas hablando al mismo tiempo y los cuatro tenemos horarios diferentes. ¿Os habéis fijado de ese detalle? Curioso, ¿eh? Pero bueno, es la magia de internet y de la técnica y de la radio online. Pues Mireia Nascimento, fantástica vocalista, fantástica cantante, cantautora brasileña, que vas a poder escuchar durante el Mundial, bien en las tertulias o bien al comienzo y también a lo largo de la programación en jingles y la sintonía de las tertulias del Mundial, que además pues la vamos a escuchar con una de sus canciones, que además es preciosa, mujer brasileña. Pero bueno, el resto del álbum, Faces, no te lo pierdas porque está al mismo nivel. Mireia, muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros y nada, te esperamos en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Sí, claro, esperamos otra vez. Una cosita pequeñita que quería decirte, que hoy, como es el Día de Enamorados en Brasil, ¿sí?, también se estrenó mi videoclip de una canción en español que yo hice, que se llama Un Amor Te Regalé, que todos pueden encontrar en YouTube. Solamente procurar por Un Amor Te Regalé, que es una canción para los días de los enamorados en Brasil. Pues perfecto. Pues lo buscaremos, Mireia, lo buscaremos. Pues lo incluiremos también en el post. Y si puede conmemorar otra vez en el resto del mundo el Día de los Enamorados, como aquí en Brasil, eres hoy. Pues fantástico. Jesús, ¿qué te digo? Que ha sido un lujazo tenerte con nosotros, con todo lo que sabes de fútbol, y bueno, y el estar en unas tertulias pues no ha podido ser mejor. Que te esperamos en una próxima tertulia, sí. Te agradecemos nuevamente y nada, que un verdadero placer, como siempre. Nada, aquí estaremos, ya sabes que estamos alternando la exposición que hago aquí en Málaga de fútbol con objetos de mundiales, la camiseta de Pelé, de la película Evasión o Victoria, de las botas de Gerd Müller, las botas de Jack Fontaine, el máximo goleador en una fase final, bueno, muchas cosas que tengo, reliquias de mi coleccionismo deportivo, y que aparte de eso, siempre que pueda, pues si pueda echar un cable y charlar con vosotros, pues encantado, porque cuando uno habla de fútbol y lo habla de un modo cariñoso y siempre viendo objetivamente cómo ve uno el Mundial, pues siempre, bueno, pues gusta, ¿no? Por tanto, me he sentido como en casa y agradecer a todos que me hayáis permitido estar con vosotros. Perfecto. Y a ti, Ignacio, lo mismo, un verdadero placer tenerte con nosotros aquí charlando de fútbol, comentando de todo un poco y, como siempre, pues te esperamos en una próxima tertulia. Así pues nos vas contando un poco pues el pálpito que se vive ahí en Estados Unidos, un país que no es muy futbolero, pero a ver si les metemos un poco entre los ojos este deporte que nos gusta prácticamente a todo el mundo, menos a los americanos, ¿no, Ignacio? Sí, de acuerdo, pues sí. Pues sí, encantadísimo de poder volver a las tertulias de los mundiales, ¿no? Porque es formidable poder comentar con vosotros todos los partidos y todo el mundial, que tiene mucha emoción, y bueno, y aquí para disponible para lo que necesitéis. Perfecto, pues nada, despedimos ya a los amigos Mireia, Jesús e Ignacio, y nosotros hacemos lo propio. Ya sabes que esta tertulia en formato podcast la podrás escuchar en cuestión de minutos en radioesperantia.com, esperantia.com www.radiomundial.com y en todos los lugares pues habituales en los que vamos colgando estos audios en directo, en la primera entrega en radioesperantia.com, el canal 2, y esto no ha hecho más que empezar. Mañana pues a la misma hora, 12 de la noche, una hora menos en Canarias, volvemos con ya la segunda edición de las tertulias del Mundial 2014. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y nada, que pases un feliz resto de día, de noche, de tarde o de mañana, según el cambio horario, y mañana nos volvemos a ver. Hasta entonces.